أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Esos obtendrán el nivel más alto del paraíso por haber sido pacientes, y los ángeles los recibirán con un saludo de paz. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Allí vivirán eternamente. ¡Qué excelente lugar para establecerse y permanecer en él! قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Diles a tu pueblo, oh Muhammad, mi Señor no los tendría en consideración en esta vida de no ser por sus súplicas en los momentos difíciles, pues han desmentido su mensaje y a su mensajero, y recibirán por ello un castigo perpetuo el día de la resurrección.